A veces uno tiene que irse. 6 años después. Para volver más fuerte. Vuelve a empezar. Después de un largo tiempo. Más listo. Os preguntabais qué había sido de mí. Bien. Este es mi momento. Que sepáis que sigo aquí, yo nunca me fui. Mi obra al fin culminará, plasmaré mi inmortalidad. El rap no es fácil de dejar, así que a mi final quizás no te vaya a gustar. Mi obra al fin culminará, plasmaré mi inmortalidad. El rap no es fácil de dejar, así que a mi final no es más que un nuevo comenzar. Por todo lo que no he hecho aún, por todo lo que hice, he estado un tiempo fuera así para que el rap se normalice. Después del shock que causé, después de todo sigo en pie. Me suda lo que dicen, tengo cicatrices porque luché. Soy el causante del cambio, de esta revolución, de la evolución. De que los MCs no tengan miedo a la opinión y sean sí mismos. Toma de aquí al corazón y al realismo. Abre los ojos y a la mierda tu mierda de idealismo. Ya no se toma en serio el rap, aquí va con retrasos. Porque más de la mitad de MCs son unos payasos. Me achacan su fracaso y su amargura, porque yo sí conseguí ser alguien grande, men. Y no hablo de la altura. Tiene que haber un fin para así volver a empezar. Por cada error que cometí, porque fui demasiado tenaz. Y si molesta, lo diré de forma honesta. Si el rap va como el culo aquí en España, es porque esta movida pesta. Cada vez más cerca de que matéis esta cultura. No quiero formar parte de un arte que no madura. No hay respeto si usas la excusa de libertad de expresión para tu agresión verbal que busca separar la unión. Pongo un guión y me aparto. Me da un infarto al corazón cuando quieres dar tu lección de lo que aprendí en el asfalto. Tu visión es distinta a la mía y no la comparto. Esencia se perdió y este siguió con el puño en alto. Mientras pasan los días, yo con mi sangre fría jamás me pararían. Tú dime quién lo diría, que la gran mayoría que me envidias porque quiere lo que yo, cuando yo toda mi fama la daría. Cambio de nada, antes que sonar fresh como ves, prefiero sonar a cinta rayada. Y he cometido fallos, lo sé, pero me mantengo. No sé dónde acabaré, pero al menos sé de dónde vengo.